Fin de espacio publicitario. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, hoy en el programa que estamos realizando en el día del Bicentenario de la Independencia. Hoy, 9 de julio de 2016, se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia en la ciudad de Tucumán, en el norte argentino. Vamos a rememorar otra 9 de julio muy importante, sobre todo para la historia del pueblo y de la clase trabajadora en la Argentina. De esto hace 69 años. Un 9 de julio de 1947, el general Perón decide trasladarse a Tucumán. Era la segunda vez desde 1816 que un presidente iba al Tucumán, a la Casa de Tucumán, donde se proclamó la independencia, a visitarla. Solamente Nicolás Avellaneda, a fines del siglo XIX, había ido a visitar la Casa de Tucumán. Mucho tenía que ver porque Nicolás Avellaneda era tucumano, pero los demás presidentes argentinos, entre 1800 presidentes, directores supremos, las máximas autoridades de la patria, nunca entre 1816 y 1947 habían visitado la Casa de Tucumán, salvo Nicolás Avellaneda y Juan Domingo Perón, ese 9 de julio de 1947. ¿Y para qué la visitaba? Para declarar lo que él denominaba la independencia económica, porque entre 1816 y 1947 podemos contar muy poco tiempo en el que el pueblo argentino estaba en el poder, en el que las clases más humildes, los trabajadores y trabajadoras, eran beneficiados por el gobierno, por el poder reinante, por el gobierno que administraba la economía, que daba perfil a la organización social y política y económica de la patria. Podemos rescatar el periodo de Juan Manuel de Rosas, algún otro periodo, algún cortito periodo más durante el siglo XIX, y por supuesto el periodo de Hipólito Yrigoyen en sus dos tramos de gobierno, entre 1916 y 1930, y la aparición en 1945 del 17 de octubre y la incursión del general Perón en el gobierno de la patria con su gobierno revolucionario y transformador. Por eso vamos a recordar ese 9 de julio de 1947 con este pequeño audio del general Perón. Dale, Rita, por favor. 9 de julio, Día de la Independencia. Cada celebración nos remite a una postal de lo que fue la Argentina. 9 de julio de 1947. Juan Domingo Perón decide que la Casa de Tucumán sea el centro de la celebración del Día de la Independencia. Es la segunda vez que un presidente en ejercicio visita la histórica casa. El primero fue Nicolás Avellaneda. La agenda de Perón es muy diferente a la de la Argentina liberal y agroexportadora. El rol del Estado en la economía es una de las claves de su política. Pocos meses atrás, se inició el proceso que llevará a la nacionalización de los ferrocarriles. Tucumán es el ámbito adecuado para celebrar los 131 años de la independencia política. Y también para declarar el nuevo momento, el de nuestra independencia económica. La nación alcanza su libertad económica para quedar de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Perón lleva poco más de un año en el gobierno, pero las transformaciones que lleva a cabo marcan un nuevo modelo de país. El gobierno argentino trabaja para la consolidación del destino nacional y de manera decidida para el afianzamiento de su abundancia económica, propendiendo al progreso de la patria sin interferir el progreso de los demás. Hoy, la televisión pública te invita a hacer memoria. En el audio escuchábamos primero el relato de la locutora presentando la situación, escuchábamos la proclama de Borlenghi, que era el ministro del Interior de Perón, y después al general Perón, el 9 de julio de 1947, en la Casa de Tucumán, proclamando la independencia económica de la patria. Se incorporó a la mesa el compañero Rubén Fanesi. ¿Cómo le va, Rubén? Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria y buenos días. Un poco triste. Uh-huh. Un poco triste porque dejamos este lugar tan compañero, tan cálido. Usted lo está anunciando, porque todavía no lo anuncié, lo había reservado. Bueno, perdóneme, no sabía. No importa, venía escuchando, no importa, por esa parte. Está bueno la Está bien, pero bueno, un poco triste. Es nuestro último programa aquí en Radiográfica. Exactamente. Así exactamente, que bueno. Y no nos es grato dejar este espacio, pero bueno, hay razones de fuerza mayor que... Estamos inmensamente agradecidos a la cooperativa Gráfica Patricios, a los compañeros de la cooperativa de la radio. Somos casi fundadores, entramos el primer año de la radio, tenemos casi 10 años aquí en este programa. No nos quedamos afectuosamente vinculados a ellos, como compañeros y compañeras. Seguimos en otras emisoras, con nuestro programa en Radio Rebelde, con nuestro programa en la Radio Germán Abdala. En la Radio Germán Abdala, recién nacido el día de jueves, de la Secretaría de Acción Política de Arte Capital. Y seguramente retornaremos invitado a Radio África, como hemos venido tantas veces. Estamos laburando cerquita de acá, tenemos mucho desarrollo político en Avellaneda, en la zona. Después tenemos que anunciar actividades que vamos a tener en Avellaneda el domingo. Igual yo soy un poco más pesimista que usted, Varela. ¿En qué sentido? ¿Usted invitaría a dos tipos como nosotros a algún lugar? No, nosotros veníamos porque hacíamos un programa. Yo tengo una enorme autoestima, nunca me desacredito ni desacredito a mi pueblo. No, para nada. No, al pueblo, ni en menos broma. Al pueblo menos que menos. Ni en broma. Yo no hago bromas con la estima de uno. No me resulta gracioso. Yo no. Soy marxista en ambos sentidos. ¿Qué quiere que le diga? Puede ser el pesimismo de la historia, como le decían. Hay una descalificación a propósito. Mire, ya no descalifica bastante Michetti, Prangay, González, pero eso, Fraga. Pero esos son mala leche. Bueno, pero hay una descalificación a propósito. La autodenigración era algo muy tratado por Arturo Paulucci. Es una cosa que busca un efecto contrario a lo dicho. Esto es histórico. Sí. Hay humor de todo tipo que se ha generado así desde provocar lo contrario desde una posición falsa. Son miradas. Algunos le causa gracia, otros no. Y pero todo el humor es así. Es así el humor es verdad, así. Tiene usted razón. Sí, ¿qué quiere? Musicalmente estamos homenajeando a los trabajadores y vamos a homenajearlos ahora. Empezamos con un candombe de Alberto Castillo y ahora vamos a introducirnos en el aire de Chacarera con una curiosidad de este audio. Este audio es un audio de Mercedes Sosa en su presentación en Cuba en la década de los 80. Mercedes hace una introducción y se presenta, hace algunas aclaraciones del tema, algunas traducciones para que los cubanos entiendan la terminología del folclore argentino. Y elige como primera canción que canta en Cuba esta bella chacarera de los hermanos Núñez, que habla de un trabajador, en este caso de un trabajador rural, de un campesino, de un cosechero, de un hombre que vinculado a la explotación del campo, explotado seguramente él para que explote el campo, ¿no? Así que vamos a escuchar esta versión del Manco Arana en vivo de Mercedes Sosa en Cuba. Yo también tengo que agradecer a la vida porque me ha permitido llegar a cantarles para ustedes aquí en Cuba. Yo agradezco cuando canto esta canción a la vida porque me ha permitido poner mi garganta al servicio de mis compañeros. Y puedo estar en Cuba gracias a esta garganta que a veces anda bien, a veces anda mal, pero esta noche tengo unos tremendos deseos de cantarles para ustedes, de cantarles todas estas canciones que hablan de nuestro país. Esta canción, sobre todo, que es un ritmo festivo y que se lo ha utilizado toda la vida para entorpecer, si se quiere, a la gente. Este ritmo ha sido utilizado para cantarle a los obreros, a los peones, a los que trabajan en la zafra en Tucumán, a los que levantan la cosecha en el Chaco, la